fins a Palistona, sistema planetari de la galàxia Mujer-Uruïl, i ens apropem a Uzrail, planeta que, conjuntament amb els seus satèl·lits Jadia i Galulia, viu sota la dominació de Ruma, una raça bàrbara i guerrera oriunda d'Otèlica, contra la qual els habitants d'Uzrail, de raça Jaïa, mantenen una soterrada lluita independentista. Les seves forces, però, són tan i tan inferiors que l'única esperança que els resta parteix de la creença que ha de néixer un salvador que els alliberarà de l'imperi opressor. Ja molts segles, potser mil·lennis, que l'espècie humana explora el cosmos, travessa l'hiperespai i fa negocis interplanetaris. Fins i tot pertany a l'organització de races del tercer quadrant, altrament anomenada Horra 3, que al seu torn forma part de la Gran Confederació Intergalàctica, o GCI, organisme màxim regit per un Consell Suprem presidit per l'inaccessible Yavi, del qual es diu que ningú no li ha vist mai el rostre. Naveguem fins a Palistona, sistema planetari de la galàxia Mujer-Uruïl, i ens apropem a Uzrail, planeta que, conjuntament amb els seus satèl·lits Jadia i Galulia, viu sota la dominació de Ruma, una raça bàrbara i guerrera oriunda d'Otèlica, contra la qual els habitants d'Uzrail, de raça Jaïa, mantenen una soterrada lluita independentista. Espanyol. Un villancico, c'est un chant de Noël. Mais ce chant de Noël, il a les paroles qui peut-être elles seront reconnues valables au Concile III. Mais enfin, elle n'est pas très méchante non plus. Está el niño en el portal, que nació en la portería. San José tiene taller y es la portera María. Vengan sabios y doctores a consultarle sus dudas. El niño sábelo todo, está esperando en la cuna. Dice que pecado es hablar mal de los vecinos, y que pecado no es besarse por los caminos. Se acerquen los pastores, que me divierten un rato, que se acerquen los humildes, que se alejen los beatos. Que pase la Magdalena, que venga San Agustín, que esperen los reyes magos, que les tengo que escribir. Que lleva al pueblo a la emancipación, hasta la bandera revolucionaria que lleva. Buenas tardes. Viernes, último día de este año, según dice el calendario. Según manda el calendario, que fechemos los días. Y entonces, pues, estamos aquí en la Radio Libre de Oviedo, en Radio Cucaracha. Y estás en Al Loro, que es el vocero de la Confederación Nacional del Trabajo en España. En España, en Oviedo, hombre. Y nada, que estamos aquí, pues, al loro de que no nos la claven, y al loro de todo intento de que el sometimiento del régimen del salariado al que estamos sometidos, al que está sometida toda la sociedad, en realidad, sobre la que se mantiene, pues no se perpetúe. Bueno, sabéis que los que teáis al loro normalmente, bien por el 107.3 de la FM, bien por el medio de internet en radiocuca.org, si estáis al loro a esta hora, los viernes, pues sabéis que solemos empezar con una poesía, y hoy, buscando algo así que fuera un poco con el tema que estas fechas marquen, que lleve, bueno, ese hedonismo, el consumismo, la evasión que nos plantean estas fechas, pues os leo un poema de que firma Trenti, un compañero de la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas, y que dice: no hay mayor egoísmo que tratar de ser feliz en una sociedad amargada. No hay mayor aspiración que tratar de cambiarla. No hay peor forma de ser buena persona que aislarte de los problemas de tus hermanos y hermanas. No se puede ser más ruin compartiendo buen vivir con quien no compartes daños. No es el ocio ningún fin, no es el mejor aliado. Duélanle las penas fuerte al que busca la evasión. No hay felicidad alguna en la egoísta afición, si mientras tú disfrutas sigue en pie el tirano. Muerte al necio conformismo, estratégicamente creado. Muerte al falso buen rollito. Muerte al ocio aburguesado. Viva el sudor del obrero y la obrera en pie de guerra sublevado. Vivan el esfuerzo y trabajo si son revolucionarios. Y caiga de una vez la moral hedonista sustentadora de la sumisión al trabajo esclavizado. Caiga la moral egoísta, la felicidad y el consumo. Derroquemos a los falsos guerreros que pretenden frenar nuestra enérgica embestida entreteniéndonos con fiestas y juegos. Tambores de guerra y no de juguete, que nos estamos jugando la vida. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera. We'll be right back. empezaron a llamar, porque amo la violencia y a traición sola pagar. Violencia, violencia, violencia, violencia. Cuando amen la violencia, aprenderás a despreciar a esos gitis de mierda que van con su culpa ya. Me cago en los pacifistas, la puta tranquilidad, que no sé mirar abajo, callarme y no molestar. Violencia, violencia, violencia, violencia. Empezá la sumisión y te quedas sin respuesta, haciendo que no pasó. Pero hay gente que no entiende que ellos sí. Bueno, a continuación, también para los que estéis acostumbrados y les que estéis acostumbrados a la dinámica del programa, pues solemos últimamente dar cuenta de un texto clásico de los anarquistas clásicos sobre el anarquismo, cuestiones vinculadas a ello, ¿no? Al anarquismo. Este ya es sobre el anarquismo y la violencia, y un poco más largo de los que solemos leer habitualmente, pero digamos que la actualidad manda de alguna manera. El anarquismo y la violencia, y es de Pietro Gori el texto. Perdonad un momento. Vamos ya. Hay un prejuicio muy difundido y que es necesario destruir. Prejuicio que engaña a los denigradores y hasta a algunos adeptos a la idea anarquista. Porque algún rebelde que se declaró anarquista lanzó una bomba o clavó un puñal, no ciertamente en nombre de teorías abstractas, sino cegado por la ira fermentada en el fondo de larga miseria, en la persecución policíaca y en las provocaciones de toda clase, se pretende sacar en conclusión que la doctrina anarquista es una escuela de complots y de violencias, una especie de conspiración permanente con el único propósito de fabricar bombas y afilar puñales. Así la pintan los agentes de policía y ciertos gacetilleros recargan las tintas para ayudar a la reacción a sofocar la propaganda de las ideas. Aunque los anarquistas, por exasperación y por temperamento, fuesen todos violentos, y esto no es cierto, de ningún modo quedaría probado que la anarquía tiene una moral de violencia. En realidad, por cada uno de esos perseguidos que deja estallar el largo dolor comprimido con un atentado clamoroso, hay millares y millares de individuos que soportan años y años con heroica serenidad, aspereza sin nombre, miseria sin tregua, amargura sin consuelo. En mis destierros y a periódicos a través del mundo he conocido a multitud de ellos, de todos los países y de todos los temperamentos. Y la mayor parte de estos enamorados de la libertad se mostraron siempre en la común relación de una moral superior, un impulso instintivo de altruismo y de bondad detrás de la rudeza popular, un sentimiento de nobleza simple y leal. Aunque en las filas del anarquismo hubiese todos los detritus de las cloacas sociales, lo que no es así, sería cosa de recordar con Renan y con Strauss que la mayor parte de los que seguían a Cristo en sus predicaciones estaba compuesta de hombres y mujeres ya heridos por la ley como delincuentes comunes. Lo cual no impidió que de aquella gente en la que se infiltraban los principios de una moral superior a la entonces dominante saliese la fuerza revolucionaria que derribó el mundo pagano, porque el sentimiento revolucionario, como dijo Víctor Hugo, es un sentimiento moral. Y ya que todos los paladines de todas las violencias, con tal de que sean gubernativas y lleven el sello del Estado, insisten sobre la esencia violenta estricta de la doctrina anarquista, que procuren hacer un balance de las prepotencias, de las opresiones, de las crueldades, de los delitos fríamente meditados y permitidos por los gobiernos, y otro de los actos de violencia individual cometidos por anarquistas o por rebeldes que se declararon tales. Entonces verán cuál es la escuela que está permanentemente organizada para emplear la violencia del hombre contra el hombre, hasta llegar a la expoliación, a la rapiña y al homicidio. Pero esto, según los defensores de la violencia legal, no es el mal. Esto no es un delito, exactamente igual que en la civilización papú, porque a ellos no les perjudica. Recordemos la respuesta del salvaje: el bien es cuando yo robo la mujer de otro, el mal es cuando otro me roba la mía. No siendo, pues, la violencia hasta hoy sino una de las manifestaciones de la lucha por la vida, y ciertamente no fueron los anarquistas quienes inventaron esa ley cruel de la historia, que se convierte en instrumento de opresión por aquel instinto de imitación y aquel contagio del ejemplo que dominan las acciones humanas, se ha trocado también en arma de rebeldía del oprimido. Con la farsa y con la fuerza, los vencedores, en esa espasmódica lucha milenaria, pusieron el pie sobre los vencidos, y estos, por derecho de represalias, emplearon de tanto en tanto, individual o colectivamente, la fuerza contra los dominadores. ¿Acaso la literatura clásica, de que están saturadas las clases cultas, no está llena de francas apologías de la violencia, siempre que sirva de instrumento para lo que se crea que es el bien? Los homicidios políticos, glorificados hasta en los mismos libros con que se educa la infancia, y el acto de Judith, que con fraude y violencia mató a Lofornes, el cual combatía contra Betulia en guerra abierta, han hecho verter lágrimas de conmoción a más de una monja y de una educanda histérica. El mito de Roma comienza por un fratricidio. ¿Y por qué causa cometido? Sin embargo, Rómulo, que por una burla inocente mata a su hermano Remo, es en la prehistoria de la ciudad eterna el divino Quirino, el venerado de los siglos, y las aventuras de este loco moral, sean reales o legendarias, se enseñan como el ABC de la educación del corazón de las escuelas públicas de Italia y de otros muchos países. El clasicismo de Roma y de Grecia rebosa de esas reminiscencias feroces, y Bruto, que por la cínica razón de Estado ordena y presencia impasiblemente la matanza de los juveniles hijos, es la expresión más clásica y atroz de la violencia gubernamental. Más aún, toda la tradición y toda la educación militar, que fueron y son aún el alma y la coraza de las organizaciones políticas, ¿qué representan sino la prepotencia de la fuerza y del homicidio colectivo? En realidad, una matanza de criaturas humanas perpetrada en una guerra o en la represión de un motín popular se juzga por lo más como un hecho glorioso, siempre que robustezca, aunque sea con torrentes de sangre y con el dolor de innumerables seres humanos, ese aplastante edificio que se denomina el Estado. Además, el Estado, en sus uniformes representaciones, se arroga el derecho de patentar aquellas violencias y de glorificar a aquellos violentos que encarnan el principio que le da vida. De modo que en Italia, por ejemplo, donde no existe todavía un monumento a Galileo, plazas y calles están llenas de estatuas y columnas dedicadas a gentes cuya mayor habilidad consistió en saber manejar las armas y en haber enviado al otro mundo en guerra leal a muchas criaturas. Esta monumentomanía, que reproduce mármoles y bronces, el frenesí colectivo que anida en el alma de las clases directoras por la fuerza armada, se reproduce en las páginas de la infinita historia, Azus un Delfini, que cada estado sella con el dogma de su infalibilidad. De hecho, en la epopeya patriótica de Italia, todas las violencias individuales o colectivas contra los poderes antiguamente dominantes, desde el atentado de Agesilao Milano hasta el dirigido contra el duque de Parma, no solo están justificadas, sino también glorificadas oficialmente, porque sin aquellas violencias no habría surgido el Estado italiano. De modo que lo que ayer fue delito se ha convertido hoy en gloria, y en el mismo país donde los tribunales militares condenan a no pocos años de reclusión a muchachos acusados de haber arrojado piedras para protestar contra un gobierno que lleva el hambre al seno del pueblo, un glorioso rapazuelo de Génova, Valilla, tiene también su monumento porque supo, antes que nadie, lanzar la primera piedra contra sus opresores extranjeros. La única diferencia, menos la estatua y los años de reclusión, entre unos y otro, es que este se rebeló contra una tiranía extranjera y aquellos contra una opresión nacional. Pero el móvil fue el mismo, el odio a la injusticia. Mas para los muchachos de Italia, como para los combatientes de todo el mundo, nada hay tan verdadero como la frase de Breno: ¡ay de los vencidos! Ah, si en lugar de los derrotados y muertos hubiesen sido vencedores, tal vez los mismos gacetilleros que hoy les arrojan a la cara puñados de barro se devanarían los sesos para ver cuál ensalza mejor a estos gavroches del proletariado, pidiendo para ellos un monumento de la victoria. La violencia no puede formar el sustrato doctrinario de ningún partido. Es la historia, en la historia no ha sido más que un medio de superchería y de tiranía entre las clases, con el cual unas han dominado a otras. Ha sido empleada, asimismo, como instrumento de represalia, según ya dijimos, por parte de los oprimidos, sin que por esto se convirtiera en principio teórico de sus rebeldías, ya que cuando los antiguos esclavos se rebelaban contra los patricios romanos, la violencia que empleaban por necesidad de lucha y de liberación no era un fin, sino un medio. Y el fin era y ha continuado siendo siempre la palpitación invisible del alma humana. Dimmelo Pietro Gori, e dove sei? Sono a Portoferraio a lavorare. Qua siamo nelle mani e dei giudei. Lavoro loro e me lo o danno rame. O Pietro Gori sorti e dalla tomba che c'è l'Italia è priva a distruzione. Tumba la testa sona alla la tromba e dai lo squillo alla rivoluzione. Combatiendo su sistema, es la respuesta. ¡Oye! Esto, bueno, el haber elegido hoy el texto sobre la violencia y es porque ya un poco que la actualidad manda, pues vamos a referirnos un poco a estos actos. Si tus ideas, ten cuidado, no confundan y escuchen de qué manera. Combatiendo su sistema. Violencia es la respuesta. Combatiendo su sistema. Violencia es la respuesta. Cuando el sueño es realidad, cuando se quiere dialogar, que no te corten las alas. Ahora, esto que os decía, que bueno, que habíamos leído este texto tan largo porque, como decíamos, la actualidad manda y que nos vamos a referir al asunto del estallido de bombas en las embajadas de Suiza, Chile y Ucrania allá por el día de Nochebuena, me parece que fue. Y bueno, recogemos una información que aparece en la Jaime y que dice: la Federazione Anarchica Informale, Federación Anarquista Informal, reivindica los ataques a las embajadas en Italia. Vamos a leeros en realidad el texto de que hay una refundición de agencias, digamos, ¿no? Bueno, dice que la denominada Federación Anárquica Informal, FAI, reivindicó la autoría de los paquetes bomba que estallaron en las embajadas de Chile y Suiza en Roma, informaron fuentes policiales en Roma. La reivindicación la hicieron en un texto que habían introducido en una cajita hallada por los carabineros junto a uno de los heridos, agregaron las fuentes. Hemos decidido que se escuche de nuevo nuestra voz con la palabra y los hechos. Destruyamos el sistema de dominio. Viva la FAI, viva la anarquía, Federación Anárquica Informal, Célula Revolucionaria, Lambros Fonta, escribió el grupo anarquista en el texto encontrado. Aunque otra versión de otra agencia difiere un poquitín y dice, prácticamente lo mismo, dice: hemos decidido hacer sentir de nuevo nuestra voz con las palabras y los hechos. Destruyamos el sistema de dominio, viva la FAI, viva la anarquía informal. Hago esta diferenciación porque en el otro texto no decía lo de viva la anarquía informal. Porque es que yo no conocía esta organización, y entonces en lo de informal no sabía si se refería a federación o anarquía. Si en la reivindicación dice que viva la anarquía informal, pues debe referirse a la anarquía. No sé exactamente lo que es la anarquía informal, pero bueno, eso es lo que hay. Y dice que la policía italiana está analizando el texto, al parecer escrito en un ordenador y hallado dentro de una cajita de pastillas de menta, para compararlos con otros escritos por este grupo en la reivindicación de pasados atentados similares. En el texto, el grupo expresó su solidaridad revolucionaria con los compañeros prisioneros y los grupos que en Grecia, Chile, México, España, Argentina y cualquier otro lugar atacan sin parar, levantando cada vez más el objetivo. La sigla FAI apareció por primera vez en el 2003 para atribuirse el envío del paquete bomba al expresidente del gobierno de Italia, Romano Prodi, que entonces era presidente de la Comisión Europea. El grupo también envió cartas bomba al jefe del grupo del Partido Popular Europeo, el alemán Hans-Gerd Poettering, y después se registraron otras misivas con el máximo responsable del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y las sedes de Europol y Eurojust. En noviembre de 2005, las mismas siglas se atribuyeron el envío de un paquete explosivo de escasa potencia al alcalde de Bolonia, Norte, Sergio Cofferati. En todas estas ocasiones, los paquetes eran de escasa potencia y fueron interceptados y desactivados antes que llegasen a su destinatario o se incendiaron sin causar daños, como en el caso de Prodi. En diciembre del año pasado reivindicaron la colocación de un paquete bomba que explotó en la Universidad Bocconi de Milán sin causar heridos. Los dos paquetes bomba enviados hoy a las embajadas de Chile y Suiza hirieron a sendos trabajadores. El suizo se encuentra en estado grave, trabajadores funcionarios de la embajada. Mayormente me parece que al nivel de BDL, que son los que se encargan de recoger los paquetes. El suizo se encuentra en estado grave y ha perdido una mano, y el chileno dos dedos de la otra. Alrededor del mediodía dicen otras fuentes que alrededor del mediodía de ese jueves, o sea que fue el 23 al parecer, explotó un paquete bomba en la embajada de Suiza en Roma al abrirlo uno de los trabajadores de la legación diplomática, quien resultó herido de gravedad y trasladado inmediatamente al hospital policlínico. Y en torno a las 2 hora local hacía explosión otro paquete bomba en la embajada de Chile, resultando también herido el trabajador que lo había abierto. El hombre pudo subir por su propio pie a la ambulancia que lo llevó al citado hospital. La policía italiana ha puesto en alerta a todas las embajadas de Roma. Ayer también, por otra parte, no lo tengo aquí a mano, pero bueno, hubo un estallido también en Roma, ¿no? Me parece que... No, en Grecia fue. En Grecia, sí. De una bomba contra una central administrativa, no me acuerdo ahora de qué... No me acuerdo, está por ahí. Pero bueno, antes de pasar ese tema, vamos a en relación con estos, justo a leeros una carta que está traducida con un traductor de estos automáticos y por tanto no es muy buena la traducción, de unos miembros de Lucha Revolucionaria por los ataques a las embajadas de Roma, que os lee aquí el compañero. De tres miembros de Lucha Revolucionaria por los ataques a las embajadas en Roma. Tres miembros de Lucha Revolucionaria desde la prisión redactaron una carta acerca de los paquetes bombas que fueron enviados a las embajadas de Chile y Suiza en Roma, resultando dos funcionarios heridos, uno en cada sede diplomática. Ambos ataques fueron reivindicados por la Federación Anarquista Informal, célula revolucionaria Lampros Fontas. En el breve texto enfatizan en que Lucha Revolucionaria siempre opta por las acciones dirigidas políticamente, teniendo como objetivo el sistema, sus instituciones y quienes las representan y protegen, organizando una manera de evitar lesiones a personas que no estén en nuestros objetivos políticos. Haciendo referencia a los paquetes bomba de Roma, donde a criterio de Lucha Revolucionaria las personas heridas no eran el objetivo de dicha acción. Finalizando con que lo anterior ha sido siempre un principio de acción para todos, todas, nosotros, nosotras y por supuesto del compañero muerto Lambros, un miembro de la Borla organización. Por esta razón no tienen que ser estas acciones en el nombre de nuestro compañero. Pola Ropa, Nikos Maciotis y Costas Gurnas. Gurnas. Gurnas. Un poquitín, así vamos a subir un poco la música mientras a ver si aparece. También os va a leer el compañero la referencia que hacíamos antes a la fuerte explosión en el Tribunal de Justicia Administrativa de Atenas. Sí. Una explosión de gran intensidad sacudió hoy la sede de los tribunales de justicia de asuntos administrativos en Atenas, lo que ocasionó serios daños materiales, pero sin víctimas. El atentado ocurrió hacia las 8:20 de la mañana y hubo una llamada telefónica al periódico ateniense Eleuterotipia, con 40 minutos de anticipación, lo que dio tiempo a las autoridades para evacuar el edificio. Según las primeras informaciones del canal estatal NET, se trata de una motobomba que estaba aparcada delante del tribunal. Las responsables dieron instrucciones específicas sobre el lugar en que estaba la moto y el número de matrícula. Al menos 10 vehículos aparcados en las proximidades incendiaron o sufrieron importantes daños. El edificio de los tribunales sufrió daños de consideración en su fachada y la rotura de los cristales de todas las plantas. El tribunal está en una calle muy frecuentada, la de Luisis Riancourt, situada a 3 kilómetros del centro de Atenas. Rodopi Koulumbis, funcionaria del tribunal, declaró al canal ateniense Mega que la explosión fue muy fuerte y que la policía alejó al personal tras la llamada de advertencia. Bueno, espera un momentín. Bueno, nada, estaba buscando a ver si encontraba otra cosa de es que no sé si fue ya en la carta que leíste de los compañeros estos presos que están en Grecia presos, que bueno, en algún sitio se cuestionaba la pertenencia de esta gente a las células, a la conspiración de las células de fuego, ¿no? Esta cuestión pues ha servido también, entre otras cosas, no sabemos en realidad cuál era el propósito, digamos, de sabemos el hecho, no sabemos las intenciones, el propósito que tenía este envío de cartas, por un lado, y hay que diferenciar entre las cartas y el atentado de hoy, que es otra historia, ¿no? Hay un envío de cartas y hay una bomba ya directamente puesta con un aviso de tiempo suficiente para que se evacuara y no peligrara la vida de nadie. Digo, porque los compañeros que están presos en Grecia pues señalan precisamente que uno de los objetivos, como ya también en la charla que tuvimos respecto al caso de Dimitrakis a principios de este mes, en el día 6, me parece que fue, en el Ateneo Libertario, pues ya se nos decía que bueno, el planteamiento de la conspiración de células de fuego, pues que las acciones que se hagan no repercutan en la persona de nadie, ¿no? Y si no, pues no, ese tipo de acciones se dejan a un lado, y por tanto la crítica de estos compañeros hacia la acción de esta FAI tan informal que no anda en miramiento, sabiendo que realmente quien va a abrir los paquetes o los primeros que los van a tener en sus manos son los trabajadores de más bajo nivel dentro de una embajada, que el bedel que está allí currando y el que es encargado de recoger los paquetes y de llevarlos por los sitios, ¿no? Y bueno, así el hecho de que estos son los que han resultado heridos. ¿En qué es la estafa? Y pues yo realmente la desconocía hasta que entramos en esta cuestión, y bueno, parece que lleva una dinámica, no sé si estarán, parece, ¿no?, al menos dentro de lo que se llama la vía insurreccionalista, y no sé, con con una dinámica que no es muy entendible o que pudiera ser entendible en otra situación, en una situación en que la situación social realmente estuviera muy en evolución y quizá, pues, no sé, ciertas cosas podrían ser más entendibles, pero justamente cuando no hay ningún tipo de... Hombre, no hay ningún tipo, no, hay tipos, pero hay bien poca, digamos, manifestación de la rebeldía de la gente, que a eso pienso yo que deberían dedicar sus esfuerzos los anarquistas, a poner en marcha la acción y la conciencia de la gente para accionar, y no este tipo de acciones que, bueno, que ni siquiera son... no van por un caso concreto, digamos, pues para defender a... No, y muy general, los compañeros que pueden estar sufriendo penas en distintos estados y tal. En fin, yo me cuestiono ese tipo de planteamientos. Hay también, he encontrado en la Heine... una carta, a mi manera de ver, interesante como punto de partida. No lo sé. Como punto de partida. Es interesante. Como punto de partida para una discusión, lo que pasa que es muy amplia, y no daría. Quizá en otro momento, que dediquemos un programa específico a la cuestión, pues será el momento de plantearla. Ahora, relacionado con esto, acaba aquí el compañero de encontrar una cosa que le parece interesante al respecto y que quiere comunicaros. Espero que no sea muy larga. No, es solo decir, hacer un apunte en cuanto decías que no sabías lo que es... la falla está informal. Bueno, yo sigo sin saber quiénes son, pero lo que parecía ver que tenían algo de contacto con Lucha Revolucionaria Griega, el grupo, pero es que viendo esto define claramente la política de lucha revolucionaria, de lucha revolucionaria, el planteamiento, sí. Contra el capital, el Estado, revolución social para crear una sociedad zácata, antiautoritaria, comunitaria y comunista. Ya. O sea que para mí el que a lo mejor eso, insurreccionalismo, es que no sé, no creo que haya vínculo con un grupo ya más con un grupo más definido, ¿no? Perdona el gesto, compañero, pero es que había unos ruidos colaterales que no molaban mucho. Entonces, no sé, el debate está ahí planteado, ¿no? Porque, claro, esto es la típica historia de que el que ya parte en digamos, en el mes pasado, en noviembre. Hubo una detenciones también en Grecia por una serie de cartas también explosivas a embajadas, y claro, y una cuestión que es la hostia, porque por un lado puede entenderse el razonamiento, puede entenderse, no compartirse, por lo menos yo, pero sí estoy dispuesto a tratar de comprenderlo, y el planteamiento de gente que lleve en esta dinámica. Pero claro, eso tiene unas repercusiones, ¿estáis de acuerdo o no con esa dinámica? Eso tiene unas repercusiones que hay que sopesar muy bien, y que es la típica criminalización que, como decía el texto que antes leímos de Pietro Gori, siempre a través de la historia los anarquistas se les ha identificado con el bombismo, los bombistas y toda esta cosa, ¿no? Cuando el anarquismo, pues bueno, hay una idea que según otro pensador, pues es la máxima expresión del orden, de la armonía, más bien, diría yo, ¿no? En la expresión de Eliseo Reclus. Entonces, ¿cómo esta criminalización que provoquen y que difunden mucho los gacetilleros, que él llama, que son los medios de comunicación al día de hoy, pues cómo también es preparada y posibilitada por los cuerpos de seguridad del Estado, que se infiltran en este tipo de organizaciones, no digo ni más ni menos difíciles que infiltrar que otras, pero bueno, como todo es infiltrables, y pueden dirigir los pasos de esa de ese tipo de organizaciones hacia un planteamiento determinado, hacia unas acciones determinadas para criminalizar todo el movimiento, poder entrar a saco en todo el movimiento justamente en el momento en que el movimiento se está armando, digo, armando de instrumentos de combate, digo, de protesta, ¿no? De instrumentos de protesta, está empezando a tener una solidez y a tener una repercusión social y un mensaje claro dentro de la sociedad que se empieza a comprender. Justo en ese momento es cuando se atiza el fuego del bombismo y del fuego y de tal para decir, identificar terrorismo y anarquismo, la clásica historia de siempre, ¿no? Y bueno, famosos son los procesos y los compañeros que incluso perdieron la vida en esta dinámica favorecida por los servicios del Estado, porque se les ha criminalizado y se les ha acabado ejecutando o haciéndose suicidar, o bueno, ejemplos hay varios y muchos, lamentablemente, a lo largo de la historia, ¿no? Y yo pienso que la gente que tenga un planteamiento, el que tenga, que le parezca que esto, tiene que sopesar muy bien cómo esas acciones pueden destruir un movimiento que está en alza, que está alcanzando repercusión social y que una criminalización de este tipo puede desbaratarlo. Y llamativo que justamente en estos momentos, y es cuando aparecen las fases de criminalización, cuando el movimiento está en alza, cuando aparece la criminalización. Sí, no, es que yo, como se habló el otro día en la reunión, pues yo, antes de lo de la reunión... ¿En qué reunión? Esa de la charla sobre el anarquismo en Grecia, sí. Que había es un paralelismo con la sociedad española en el 76, donde sí que había una voluntad de cambio radical, de romper, no la transición. No transicionar, sino de ruptura contra Estado capital. Y entonces, pues sí que la sociedad ateniense ahora, pues está mucho más concienciada. El odio que explicaba el compañero el otro día hacia la policía, que tanto de un chiquillo de 15 años que asaltaron una comisaría y desalojaron a los policías y quemaron la comisaría, como a un paisano de 70 años. O sea, que esté tan arraigado el sentimiento libertario de toda una sociedad, pues, claro, en Grecia ahora tal eso, pues estaba mejor que en España, que había los medios fácticos y los poderes fácticos ya en pleno franquismo, y el rey, que era príncipe de aquella, ya empezaba ya a submarinear todo el movimiento obrero, aliándose con socialistas, empezaban ya, muerto Franco, a mandar a un oficial del ejército a hablar con Carrillo en Yugoslavia. Bueno, que todas esas movidas pa romper para aniquilar la ruptura que quería la sociedad. Los movidos políticos son una movida. No, sí, pero lo más llamativo, yo que pienso de esa dinámica, y que en ese momento, y que el movimiento libertario en España, después de 40 años de persecución y de prácticamente extinción por la fuerza de las armas y la cárcel, pues empieza a resurgir de nuevo y a alcanzar una potencia que se demuestra en los mítines multitudinarios, en las huelgues victoriosas que plantea la CNT, Construcción Asturias, Gasolinera, Tarabusi, Roca, etcétera, etcétera, y en la oposición a los pactos de la Moncloa, que hay una oposición real que moviliza a miles de trabajadores, como en ese momento aparece la cuestión de la infiltración en unos grupos que están organizados en torno a CNT, pero que plantean también una cosa más radical por su cuenta y riesgo, vamos, y como un infiltrado logra juntar a un grupúsculo de esto, un grupito de afinidad pequeño que había, y los logra dirigir a la cuestión de la escala, ¿no? Y una criminalización, claro, trabajadores que están dentro de CNT porque ven que sus planteamientos tal, de repente, que como el Estado aprovecha para criminalizar, ven que CNT y una organización terrorista, pues no quieren estar ahí, lógicamente, ¿no? Eso es un planteamiento, claro, habría que explicar muy bien todavía, pero ¿quién se pone a explicarlo en ese momento de en que los medios, realmente el poder, el cuarto poder, que y el poder sin más, tienen todos los armas en la mano? Pues es muy difícil, ¿no? Y de hecho, pues fue, si no la puntilla, pues fue una estocada muy, muy grave, ¿no? A la embestida anarcosindicalista, ¿no? Entonces, no sé, a mí llama la atención también que justamente en un momento en que en Grecia el movimiento libertario está alcanzando también un protagonismo y un dinamismo y tal, pues cosas de este tipo, ya no digo que a lo mejor a activistas concretos les eche para atrás, pero las posibilidades de que ese movimiento se haga extensible y se extienda y tal, pues mermen mucho si de cara a la gente la cuestión de anarquismo o terrorismo se ve identificada, ¿no? Entonces, ¿no? Esto es una cuestión que debe plantearse, aparte de que, bueno, de que hay otras cosas implicadas, como plantean aquí también los compañeros estos de lucha revolucionaria, de que no, de que la cosa llegue contra el Estado y no contra las personas, y contra el Estado, contra el Instituto, y la consigna o el lema anarquista de siempre, de paz a los hombres y guerra a las instituciones. Y entonces, pues sí, en esa dinámica, pues sí, pero bueno. Ahí está la cuestión que a lo mejor, bueno, que a lo mejor no, que tarde o temprano tenemos que plantear en un programa específico para tratar esto, ¿no? Sí, no, porque aquí pues se dio el caso ese de que se asocia al anarcosindicalismo y al anarquismo con la violencia. Tenemos como en la exposición siempre que hablaban de... ¿En qué exposición? La exposición, que yo no sé, pero... Sí, la exposición del centenario de la... Señor Radio Escucha, Radio Cucaracha, La Voz Libre de Oviedo. Sí, la exposición del centenario del anarcosindicalismo, bueno, de la CNT... Pues, no. Bueno, no, era de 1800. No, era una exposición del centenario de la CNT. Era una exposición que organizaba las instituciones, sí, de las instituciones de la comunidad aragonesa, puesto que el anarquismo en Aragón fue uno de los sitios donde más importancia tuvo la cuestión tal. Y aprovechando el centenario de la CNT, de que la CNT estaba conmemorando ese centenario, se monta en una exposición que se llama El anarquismo en España, 100 años de anarquismo en España, o algo así, y que anuncian que va de 1868 a 1968, que es cuando empiezan a decir que ahí se acabó el anarquismo, sí. Pero claro, en vez de haberla hecho antes, pues se aprovecha justamente esta circunstancia, sí. Y la impresión que da es que de cara al exterior puede dar la impresión que yo tuve de mano cuando lo vi, porque yo esto lo vi en un programa de la tele, de Tele2, que se llama... No me acuerdo qué hay. La aventura del saber, por cierto, muy interesante en muchos momentos. Y cuando vi el programa, que ya estaba en marcha, pues yo pensé que era una cosa de CNT, claro. Luego, cuando vi el nivel que había allí de exposición, el nivel del montaje que ahí había, ya me empezó a sonar aquello extraño. Y ya cuando me puse la orella a ver lo que estaba diciendo el que hablaba, que yo en principio también, por lo desaliñado de su... un cuidado descuido que ya dije en su momento, parecía que era un miembro de CNT, porque resultó que no. Era, claro, hablando, identificando también la cuestión de anarquismo-terrorismo, insistía bastante en esa en esa cuestión, pero no sé lo que queréis decir. No, sí, que el hecho de acabar con la historia del anarquismo, de revisionismo puro y duro, ¿no? De que aquí la guerra civil o la república pues no existió, o eran, pero ahora, lo que es ahora, no hay efectividad, no hay movimiento, no, o sea, un mausoleo. De, ya, bueno. Y además que las mejoras sociales no eran de la CNT. Bueno, bien, en fin, eso ya para que quiera ver, que busque en La Aventura del Saber el programa, me parece que el 2 de diciembre, pues ya verá y cosas con... Otra cuestión relacionada con esto y que fue, digamos, el pistoletazo de salida para la charla esta a la que aludimos en el Ateneo Libertario de Oviedo en el día 6 de este mes, fue el caso del compañero Yanis Dimitrakis, que ese día justamente iba a ser juzgado y que corría el peligro de que cayeran 35 años, con lo cual no iba a tener derecho a reducción ni tal. Hay una noticia también en esta página que os va a dar cuenta también el compañero, que también advierto que lle una traducción de estas automáticas y por tanto hay cosas que no suene muy bien. Se anunció la sentencia definitiva en la Corte de Apelaciones para el compañero Yanis Dimitrakis. La oración después de la fusión de sentencias es de 12 años y medio de prisión, menos de los 35 años que recibió en la primera sentencia. En conjunto fue declarado culpable por el robo en el Banco Nacional de Star Solonos, 7 años de prisión, culpable en la planificación en el intento de homicidio de la guardia del banco, 6 años de prisión, culpable por su participación en una pandilla, 4 años de prisión. Una pandilla debe querer decir una banda, si se entiende. Culpable de usar un arma de fuego, 2 años de prisión, no fue reconocido con atenuantes, pero con la fusión de las sentencias, la última frase es de 12 años y medio. La sentencia tiene que debe cumplir. La sentencia que debe cumplir, en definitiva, es de 3/5 de lo que le cayó. Es de 5/5, por lo que Yanis puede cumplir el mínimo de 7 años y medio, de los cuales ya ha cumplido casi 5 años. El juicio estaba lleno de gente afín, por lo que la sala estalló en consignas y aplausos tras el anuncio de la decisión. La presencia de la policía fue discreta y sin ECAN, fuerzas especiales de Grecia, ni los enmascarados como en los juicios anteriores. Los discursos y los puntos de hecho de los abogados defensores fueron notables y no hablaron de una victoria, por supuesto, pero sí de una sentencia proporcional correspondiente a los cargos. El compañero fue llevado de nuevo a la cárcel con su puño en alto y en los próximos días se espera que sea llevado a la cárcel Domokos de las prisiones de Korydallos, donde permaneció temporalmente para el juicio. Hay un cartel muy guapo sobre el que pide libertad para Yanis Dimitrakis y tiene una frase que dice: ¿qué es irrumpir dentro de un banco comparado con fundar un banco? Palabras de Bertolt Brecht. Y ahora, pues, ahora para ir acabando, aunque pues, nos salió un poco monográfico casi el programa, no importa, vamos a poner una canción de este del cancionero anarquista italiano, que es sobre... y es muy guapa, por lo menos a mí me presta. Bueno, podemos ponerles dos. ¿Qué prefieres, poner la de Pinelli o la de Caserio? A ver, aquí hay la de Pinelli y más pega más así, ¿no? De momento, pues entonces a ver si variamos, que la de Pinelli debe ser, no me acuerdo ya ahora, debe ser la última, ¿no? Me parece, ¿no? Ya. Pues allá va. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva, brigadiere apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli laggiù. Sul questore io ve l'ho già detto, ti ripeto che sono innocente, anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, cento amico Valbrera ha parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli. Bueno, pues ya con... Con esto vamos, acaba el Al Loro de hoy. Seguís en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, y hasta el año que entra. Salud. Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli da giù. C'era bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta non si fermerà. Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli da giù. Bueno, entre que si damos paso definitivo de un programa al otro, vamos a poner, pues eso, la que decíamos antes, que la canción de Caserio. Caserio era uno de estos vengadores, digamos, de la etapa esta en que el anarquismo más individualista, en que los compañeros se lanzaban a vengar a otros compañeros que habían caído bajo la violencia del Estado, y este es el caso de Caserio. Love.